Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la audiencia de Al Mundo Le Falta Un Tornillo, de Spica FM, de Encantada, Naiguá, Maldonado también, y bueno, toda la audiencia que escucha por la 90.7 de Spica FM o por internet. Una mañana un poco gris, pero parece que es la previa a que comience a mejorar. Siempre las mañanas, los días grises son previa de algo mejor. Es así. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo anda, Dani? Todo bien acá. Bueno, divino, comenzando un programa, una semana movida, bastante movida. Bueno, hoy vamos a estar, bueno, ahora con, bueno, ayer con una noticia que es el fallecimiento de Gilberto Vázquez, un represor, torturador, que falleció el día de ayer. Bueno, había sido condenado a 25 años de prisión por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor. Y por 28 homicidios especialmente agravados, haber participado en el secuestro y desaparición de María Claudia García. Y bueno, una infinidad de hechos de tortura, sí, y que nunca mostró arrepentimiento por, incluso lo hacía explícito, arrepentimiento por las cosas que sí, había hecho. Bueno, y bueno, ahora vamos a estar repasando un poquito este tema. También recibimos un audio, ahora después vamos a estar compartiendo también, de estudiantes de formación docente, porque parece que la motosierra está complicada. Está full la motosierra, y bueno, también obviamente está afectando a la formación docente. Luego vamos a estar charlando con con Adolfo Bertoni, fundador de ATSS, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social e integrante de la Comisión de Seguridad Social del gremio, para analizar un poco las propuestas que se han realizado para la reforma de la seguridad social, y seguramente con una visión más amplia de cómo maneja Adolfo de sobre el tema de la seguridad social, que bueno, hay una cantidad de falacias ahí, si se quiere, sobre la situación del EPS, de financiamiento, una cantidad de cosas, y bueno, en lo que se basa esta reforma de la seguridad social. Luego vamos a estar conversando con Victoria Sequeira, integrante del colectivo Memoria en Libertad. Bueno, están realizando una muestra en Los Cerrillos en este momento, que seguramente va a estar el año que viene por el espacio Carlos Alfredo. Vamos a estar conversando un poquito para conocer el colectivo y conocer un poco de esa muestra. Y bueno, y el día de hoy vamos a estar compartiendo músicas de la previa de la fiesta de la Spica, algunos artistas. Se nos viene la fiesta de la Spica, que va a estar divina el 5 y 6 de noviembre. Ahora después vamos a estar compartiendo la información. Y bueno, hoy vamos a compartir algunos temitas de Patricia Robaina y de la Calypso, como para entrar en calor para la fiesta de la Spica. Me encantó. Poquito. Bueno, comentábamos del fallecimiento de Gilberto Vázquez. A su vez, la calle Pou va a recibir a un grupo que pide la liberación de los represores de Domingo Arena, o sea, un grupo de defensores de los torturadores, básicamente, ¿no? Bueno, que uno de los que se llama el Foro Montevideo, que este grupo lo encabeza la escritora Mercedes Vigil, y bueno, una cantidad de gente que es defensora de los torturadores, está bueno tenerlo claro. Bueno, con la muerte de Gilberto Vázquez, mucha gente bromeaba, dice, bueno, la gestión de Mercedes Vigil para sacar gente de Domingo Arena está siendo muy eficiente, porque, bueno, estaba preso ahí Gilberto Vázquez, como varios torturadores que tienen una cárcel exclusiva para ellos. Cárcel VIP. Bueno, pero está con el tema de vinculado a los represores y cómo han habido muchas novedades últimamente de procesamientos, de varios procesamientos, y hay una gráfica que promovieron ahí desde el sitio Sitios de Memoria Uruguay, que la página es sitiosdememoria.ui, de procesamientos en causa de lesa humanidad. Y hasta el año 2002, ¿no? O sea, del 85 al 2002, en esos 17 años, la impunidad fue absoluta. 0% de procesamientos. En el año 2002 fue el primer procesamiento. Luego hubo procesamientos en el 2006, 2007, 2009, 2010, 2011. Muy poquitos en relación a la cantidad de actos atroces que sucedieron en la dictadura y en la previa a la dictadura, 4 en el 2006, 1 en el 2007, 1 en el 2009, 3 en el 2010 y 3 en el 2011. Bueno, sigue evolucionando y a partir del 2019 se empiezan a dar, en ese año hubo 2 procesamientos, pero en 2020 hubo 9 y este año hubo 13 procesamientos, o sea, del total de procesamientos que se han realizado del 2002 al 2021 en estos 20 años, el 59% de los procesamientos se han dado en los últimos 3 años y eso coincide, no es casual, sino que coincide con la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. O sea, hay una fiscalía que se especializa en estudiar estos crímenes de lesa humanidad y a partir de ahí sí se empezó a ver un poco más de justicia. Está bueno tener bien claro este hecho, ¿no? Que no es menor para valorar el trabajo que viene realizando la fiscalía, que bueno, está dirigida por Percivales, el fiscal Percivales, que se ha especializado en este tema. Y bueno, las novedades en los últimos días han sido como varias, las últimas semanas. Recientemente procesaron a Armando Méndez por el asesinato de Gerardo Alter. Eso fue en estos días. Y por esta causa ya habían sido procesados los militares retirados Pedro Enrique Busó, Néstor Silvera y Antranik Ohanesian habían sido procesados recientemente. Y bueno, Armando Méndez había presentado ahí una chicana, un recurso, como suelen hacer en estos juicios. También a principios de octubre procesaron a Carlos Chajá Chaine por torturas en Tacuarembó. Fue procesado por abuso de autoridad, lesiones y privación de libertad contra 4 militantes del Partido Comunista en febrero del 76. Luego procesaron también a Ramón La Rosa por torturas en el Batallón de Infantería número 8 de Paysandú en 1974. Eso también fue a principios de octubre. Y ahora la fiscalía imputó a 7 militares en la causa que investiga el asesinato de Vladimir Roslik. Los militares que están imputados, es decir, acusados, significa esto, que por el asesinato de Roslik, que fue el último asesinado de la dictadura. Hay un médico de San Javier, que fue en abril del 84. Y ahí están Oscar Roca, Abel Pérez, Roberto Ramírez, Dardo Ivo Morales, Sergio Cauberre, Jorge Solovi y Eduardo Saiz. Y bueno, van a tener que concurrieron al... Van a concurrir el viernes, supongo el viernes que viene, al juzgado de Fray Bentos por estos delitos. Así que, bueno, se está haciendo justicia, eso es muy importante. Hemos también actualizado la información sobre el caso de los vagones. Hemos hablado varias veces con integrantes de la organización Ágora, que es la que lleva adelante esa denuncia, que es bien, bien local. En esa estaba imputado, acusado Hugo Guillén y dos policías, ex policías que se suicidó el año pasado, y dos ex policías de Canelones. Y bueno, esa causa ahora está como detenida por las chicanas. Por las chicanas y la decisión del juez, polémica esa. Sí, una decisión muy lamentable. Lamentable. Sí. Pero bueno, pero igual no quiere decir que son. Hacen demorar un poco, pero la justicia esperemos que llegue. Que llegue como en todos estos casos. Bueno, si le parece, Dani, vamos a compartir unos audios que nos hicieron llegar estudiantes de formación docente sobre la situación que se está dando con la motosierra del presidente de la República, que le había anunciado en su primer intento de ser presidente de la República, y bueno, y ahora la está aplicando. Los últimos días el Consejo de Formación en Educación tomó la lamentable decisión de continuar con el recorte de los profesorados. Bajísimo. En esta oportunidad, los SERP de todo el país recibieron el preventivo con los grupos y las horas para adjudicarse para el 2022, y nos encontramos con que se busca eliminar la presencialidad de algunas especialidades. En el caso del SERP del Sur, se eliminaría primero de Química, tercero y cuarto de Historia y cuarto de Literatura, además de los 4 años de Sociología que se mandan a semipresencial en todo el país menos en el IPA. Todos estos cursos pasarían a semipresencial, vulnerando nuestros derechos como estudiantes a mantenernos en la modalidad en la que iniciamos la carrera. Además de dificultar el acceso a la educación, ya que hay mucha gente del interior que no puede trasladarse al IPA en Montevideo para estudiar y quizás su carrera sea afectada por el recorte de esta lamentable administración. Es importante destacar también que la semipresencialidad no es la modalidad pandemia que se instauró en estos 2 años. La semipresencialidad no cuenta con encuentros por Zoom o Meet, solamente ofrece 3 encuentros presenciales al año en las específicas. Necesitamos la mayor difusión que se nos pueda brindar, ya que el 1 de noviembre se ponen a disposición los grupos para la elección de horas y una vez que se llegue a esta instancia no se podrá modificar el preventivo. Ahora también nos llega la información de que el CFE tomó esta decisión por detrás, no se le consultó a los consejeros estudiantiles ni a los consejeros docentes que se encuentran integrando el Consejo de Formación y Educación, o sea que también es un atropello a lo que es la democracia, no se respeta absolutamente nada. Y también deberíamos entrar a pensar por qué se quieren sacar ciertas materias como historia, o como literatura, o como sociología. Así que bueno, necesitamos difusión. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Bueno, escuchábamos ahí el testimonio de estudiantes de formación docente sobre los recortes y además la forma en que se están haciendo los recortes sin considerar los ámbitos de gobierno fundamentales, o sea, de una forma totalmente antidemocrática, porque desconocer los ámbitos de cogobierno es básicamente lesionar la democracia de los organismos de gobierno de la educación en formación docente, en este caso. No les interesa respetarlo directamente. No. Pero está bueno que quede claro que pasan por arriba de esos mecanismos. Bueno, vamos a comenzar a compartir una música libre. Sí, o no, pero... Libre, música... no es música libre, me quedó a mí la costumbre de la música libre. Ahora no estamos con música libre, pero sí, en la previa de la música de la fiesta de las picas, de los artistas y las artistas que se van a estar presentando en esta fiesta de las picas. Y bueno, vamos a compartir de Patricia Robaina, ¿Atrás de la milonga? Atrás de la milonga. Muy bien. Se fue